Bueno, volvemos colmada de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, este segundo bloque se lo vamos a dedicar completamente a nuestra compañera Celia Segal, que hoy hizo una magnífica gestión como representante de Radio Cuyún en lo que fue la concentración frente a la legislatura y después siguiendo el debate desde las tribunas en la legislatura provincial. Celia, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el elogio, querido. Sí, estuvo buena la radio abierta. Sí. Buenísima. Y después me metí en la legislatura como Pancho por mi casa, porque ahora que tenemos carné, somos Gardel. Sí. Así que, bien, adentro como prensa de la legislatura. Ajá. Y bueno, con ganas de romper todo. Y sí, porque lamentablemente era previsible, pero bueno, contanos ahí, ¿cómo viviste vos esa experiencia? Mira, entramos, esto era la rosca de la rosca de la rosca. Sí. Entré y no había nadie. Yo les mandé la foto a ustedes, estaba casi vacío el hemiciclo, porque estaban todos en los pasillos hablando uno con el otro y qué sé yo, y la sesión no empezaba. Uh-huh. Y viste que tocan un timbre como el que tocaban en a los mozos en los hoteles viejos antes. Sí. Bueno, y no entraban. Estaban rosqueando afuera, ah, ¿viste? Ni los fibes del secundario hacen eso. Claro, exacto. Dejan el timbre y entra al curso. Bueno, estos no entraban. Después, me río para no llorar. Después, finalmente entran y se sientan en sus bancas. Sí. Izan la bandera con toda ceremonia y uno pide cuarto intermedio. Ahí, de arranque. Excelente. Que me quería matar, digo, no puede ser tan caradura, por Dios. Con lo que ganan. ¿Y qué a qué le atribuís vos eso? ¿Querían estirar la sesión para qué? ¿Para que se fuera la gente que estaba en la calle? No, mira, después me di cuenta, porque me lo contaron de récord. Estaban rosqueando para conseguir que todos los peronistas votaran en contra. Bueno, porque si no se iba a fracturar el bloque. Mirá vos. Viste que ha salido ahora en el noticiero, no sé si el 7 o el 9, a mí un compañero me mandó el audio poniendo el celular en la televisión. Sí. Que Cornejo está muy enojado porque los peronistas le votaron en contra cuando le habían prometido que iban a votar a favor, y porque los peronistas que son promineros votaron en contra. Se ve que han estado rosqueando para tomar la decisión de votar en contra. Claro. Mirá. Que igual no le daban los números porque los radicales tienen quórum propio. No, sí, pero una cosa es ganar con su propio quórum y otra cosa es decir por decisión unánime. Porque ¿quién iba a votar en contra? Tres o cuatro que son la única oposición casi real que tiene, que son... Iban a votar en contra, claro. Nada más que Ramón, Lizana, sí. Una chica jovencita del PJ que no me acuerdo cómo se llama, sí. Muy jovencita, y Fuga Soto. Claro, esos cuatro. Y bueno, no es lo mismo decir que ganaron 36-5, que como terminó 31-13, ¿no? Claro. Y claro. Porque justamente eso es lo que le refuerza la impunidad a Cornejo. Por eso la calentura también, entonces. Está enojadísimo. Sí, bueno. Está enojadísimo y me encanta. Lo que pasa que en el 2019 fue unánime cuando bajaron las 77-22. Claro. Y eso le ha costado a la Sagasti, que nunca más se presentó a una elección, ¿acordaste? Y sí, no solamente a la Sagasti, al Partido Justicialista, que con ninguna alianza que ha armado ha podido remontar, ¿no? Claro. Prácticamente ha desaparecido de, de la alternancia política acá en la provincia. Bueno, por eso a mí me contaron off the record que habían hecho el acuerdo, que habían estado hablando y convenciendo a los compañeros, sobre todo a los del sur, que votaran en contra, porque acordate que los hermanos Félix tienen una mina en el sur. Sí. Que se llama Don Félix. Sí. Con el nombre del abuelo, no sé qué. Sí. Entonces, bueno, lo hicieron como para hacerse los corajudos, porque ellos sabían que no importaba, pero sí importa, como vos decís. Claro. Sí, y bueno, importa. La prueba está que para el proyecto minero Malargüe 2, ahí sí votaron. Y está clarito lo que vos decís. Hubo solamente 5 votos en contra. Bueno, ahí me extraña que el... Bueno, no me extraña que Ramón se haya abstenido, ¿viste? Porque una cosa... Ah, eso no lo sabía, creí que había votado en contra. Sí, sí, no votó en contra, se abstuvo. Que vos decís, bueno, ¿cómo? ¿A qué estamos jugando? ¿Viste? Bueno, pero fíjate vos, ahí ganaron por goleada, por supuesto. Y... Bueno, que era lo que pretendía el gobierno provincial. ¿Cómo? Jaque es peronista y el intendente Malargüe, jaque es prominero. Claro, sí. Entonces se los habrá chamullado y le habrá dicho, usted con San Jorge hagan lo que quieran, pero a mí me apoyan. Bueno, otra cosa que llamó la atención es esta cuestión de la declaración del CONICET, que la agregaron al expediente sin tratarla o sin considerarla, si se quiere. Y después, en esta misma mañana, no sé si has seguido las denuncias que se han estado haciendo, sí. Que la bajan de la página oficial del CONICET, bajan la declaración crítica hacia la declaración de impacto ambiental San Jorge, donde recomiendan que se lleven a cabo primero las observaciones para rectificar o ratificar y después que se le dé curso. Pero bueno, indudablemente que ni siquiera la opinión de los científicos mendocinos corre en esta, ¿no? Bueno, viste que la Asamblea de Empleados del CONICET mandó un documento muy duro diciendo que han recibido presiones muy fuertes, que lo bajaron desde Buenos Aires, que no lo bajaron acá en Mendoza, de la página. Y claro, que sí. Lo bajaron desde Buenos Aires. Y bueno, sí, ahí está. CONICET es un ente centralizado. Claro. Acá el CRICIT puede escribirte un documento crítico, pero si de Buenos Aires te borran la página, te la borraron. Y sí. Es más, los compañeros de esa asamblea que viste que han ido a varias marchas con nosotros, a la marcha universitaria, a varios más, que son trabajadores del CONICET, pusieron el link para leerlo de nuevo por lo que lo habían bajado. Sí. Bueno, cuando yo estaba dentro, cuando se propuso incorporar al expediente, entonces se armó todo un revuelo porque Ramón propuso incorporar el documento anterior al expediente y salió otro, que es un peronista, Gómez, a decir que para él el documento del CRICIT hablaba nada más que el proyecto San Jorge, así que no lo incorporaran al expediente de los proyectos de Malargüe. Bueno, mirá, sí. Mirá cómo ellos ya tenían pensado aprobar Malargüe. Claro. Sí, entonces eso... Ramón se calentó y pidió, viste cuando se pide una razón particular para hablar, y el presidente no lo quería dejar hablar y él le leyó la constitución y le dijo yo tengo derecho a hablar y habló y planteó que si este diputado no lo había leído el documento del CONICET que lo lea, pero que el documento del CONICET hablaba de los ambientes glaciares y periglaciares y que en el sur también había. Claro, Claro. Así que había que ponerlo en todos los expedientes. Bueno, sí, pero no fue impedimento para que votaran a favor. Fíjate vos que ahí eso queda mucho más en evidencia, la farsa de lo que son estas también declaraciones de impacto ambiental, o sea, el tratamiento que se les da. Porque allá, para el proyecto minero Malargüe 2, se votaron 34 declaraciones de impacto ambiental. Es un montón, todas juntas. Claro que es una mentira, porque habrá, que es lo que denunciaban las asambleas también. Se hizo una o dos y sobre esa se copiaron para el resto. Porque, bueno, la otra es un poco también, teniendo esto del comentario que vos hacías de que los Félix son dueños de una mina. En realidad, esto se denunció en el 2019, no sé si vos te acordás, que los Félix estaban junto con Tomás, ¿te acordás? Este radical, sí, que fue muy... Tomás. Bueno, estaban en sociedad en una zona que habían elegido como para la prospección minera. ¿Por qué? Porque existe dentro del código minero vigente, que no sé si se fue modificado después con estos últimos chanchullos que aplicaron los cornejistas, que vos podías armar una sociedad para hacer una prospección de un determinado terreno, ¿sí? Entonces te presentabas a la dirección de minería y decías, bueno, yo quiero esta zona para hacer un trabajo de investigación. Y te lo daban sin cargo, porque lo único que tenías que pagar era el código fiscal para asentar el expediente, se asentaba y ya quedabas como titular de esa zona. Entonces, detrás de todo esto también está el negocio inmobiliario, que muchos hicieron esa, muchos, incluso muchos políticos, ¿no? Que se han cruzado de un lado y de otro y se han terminado haciendo sociedades donde se han reservado territorios para hacer estudios mineros y después lo venden. O sea, por eso también la desesperación de ir a buscar las inversiones por parte de Cornejo, ¿no? Que tantos viajes que ha hecho a Europa, a Estados Unidos y Canadá, buscando los inversores que necesitan justamente para venderle esas reservas que hay de los titulares mendocinos y o políticos nacionales también sobre territorios para la prospección minera. Yo tenía entendida que eso era para áridos, no para minería metalífera. No sé si lo han cambiado, pero viste que vos vas por la ruta y ves topadoras en el lecho del río sacando áridos. Sí, sí. Porque eso sí está permitido. Áridos, o sea, arena, piedra bola, áridos. Sí, sí, no, yo no digo para la... Pero vos decís, bueno, los tipos dicen, los tipos van y piden la prospección diciendo que es para áridos y después encuentran cobre y claro, ya son dueños de una mina de cobre. Son uno vivo bárbaro. Y sí, sí, ese es lo que está... Por eso lo de empresario exitoso, el hijo de Cornejo también, ¿no? O sea, no te creas que es porque es un pibe brillante para los negocios. No, está prendido hace 12 años. Esto hace 12 años que están ahí. ¿Sí? Y hace 12 años que están acomodando las leyes y los códigos de convivencia para justamente sostenerse primero en el poder, en el gobierno, no en el poder, porque el poder no lo tienen, el poder lo tiene la gran burguesía, la oligarquía financiera, que son los que hoy ven con buenos ojos este negocio que hay sobre la explotación megaminera, principalmente sobre las tierras raras, ¿sí? Claro. Que es el negocio, ¿por qué? Porque acá, ponerle de prosperar definitivamente San Jorge va a pagar regalías, si es que paga, o con todas las exenciones que tenga, sobre la extracción de cobre que haga, ¿sí? Las tierras raras están y van a estar en esta molienda que hacen de la montaña, de la roca, del cerro, y eso es secundario, y eso no se declara, porque no tenés forma de declararlo, ¿entendés? Es como el gas en la industria, bueno, esto lo hablaba yo en la presentación del programa, es como el gas en la industria del petróleo. Cuando vos buscás petróleo, te aparece el gas. Y el gas es secundario, no tiene costo, porque el costo que vos has invertido ahí es para el petróleo, no para el gas. Bueno, claro. En este caso, con las tierras raras, que es el botín que pretenden las grandes corporaciones megamineras internacionales, son las tierras raras. Y las tierras raras van a salir como producto secundario y sobre las cuales no van a tener que pagar nada. Bueno, y bueno, eso se planteó, viste que yo soy técnica química industrial. Sí. Además del otro título que tengo. De artista y notera de la Coyuna, excelente. Eso, claro. Bueno, eso de las tierras raras, yo me acuerdo que se lo enseñaba a mis alumnos, están en la tabla periódica y nadie entiende qué carajos son y qué sé yo. Claro. Cuando empezó el Bajo la Lumbrera, el mineraloducto, que le llamaban, que era el caño enorme por el que iba la sopa química, porque en el Bajo la Lumbrera la cosa era más chastrina que en Veladero, como era la primera, era un tubo enorme hecho así con chapa a lo chambón, por donde iba la sopa química hasta, creo que iba hasta Tucumán, y en Tucumán recién lo subían en unos tachos y lo mandaban por tren. Sí. Bueno, todos decían que la sopa química esa, lo más importante que llegaba eran las tierras raras, y nadie entendía. Claro. Y decían que Bajo la Lumbrera lo único que estaba pagando era oro y plata, ni siquiera el cobre, sí, porque sí. Bajo la Lumbrera ya cerró y estuvo 15 años. En esa época había bajado muchísimo el valor internacional del cobre, porque toda la tecnología Wi-Fi es por fibra óptica. Entonces cada vez se usaban menos los cables de cobre. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, hasta sí. Que empezó Don Elon Musk con Tesla a necesitar cobre para los autos eléctricos, el cobre valía poco. Claro, y ¿viste? Repuntó ahora. Sí. Pero todo el mundo, ahora repuntó, todo el mundo decía, las tierras raras se las están llevando de Catamarca a cero pesos. ¿Sí? Y nadie entendía qué carajo eran las tierras raras, y las tierras raras se usaban en la industria misilística y aeroespacial hace décadas. Bueno, Celia, la verdad que ha sido excelente tu gestión hoy día, te felicito. Nos ha tenido al tanto. Yo por ahí le decía, acá está Celia sesionando con los diputados, que ibas mandando los dichos de uno de otro. Sí, claro, yo iba escribiendo todo lo que decían, claro. Porque en vez de mandar los audios, viste, porque sí, sí. Resumía, habla muchas huevadas, claro, también. Y por ahí no se escuchaba bien. Sí. No tenía sentido, yo escribía lo importante y listo. Bueno, yo te agradezco tu informe, muy bueno, y bueno, la radio Coyuna estuvo ahí con la radio abierta, que salió muy bien. Yo la iba escuchando desde temprano en casa, y después cuando salí para allá, muy bien todo, los enlaces con la base en las distintas radios que tuvieron, la Leñera y Tierra Campesina, muy bien todo eso. Los invitados al micrófono también muy útiles. Bueno, yo cuando estuve sentado ahí, que también hablé principalmente como partido, me tocó compartir un poquito ahí con un joven que era del CRISIT, que estaba ahí, que había ido a dar testimonio también, ¿viste? Muy bien el pibe, muy excelente también la postura de ellos. Bueno, ahí ya se sabía y ya se estaba denunciando por los megáfonos esta maniobra de bajar la declaración del CRISIT acá en Mendoza, o del CONICET, no sé si CONICET, claro. O CRISIT, de la página. Así que, bueno, Celia, excelente tu trabajo, magnífico. Bien, también querido. Y te felicito nuevamente. Muchas gracias y nos vemos. Bueno. Y esperaremos al tratamiento en el Senado a volver a rabiar un poco. Bueno, ¿qué vamos? Bueno, sí, pero ahí vamos a estar. Que les joda, que les cueste. ¿Ah? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Los haremos enojar. Sí. Un abrazo, compañero. Buenas noches. Un abrazo grande. Chao, querido. Chao, chao. Bueno, ahora vamos a escuchar el único diálogo que yo he reservado por la importancia que tiene, ¿no? Que tomó nuestra compañera Mariela Farías, que también estaba con nosotros trabajando en la transmisión en directo de lo que fue la jornada esta de la legislatura con el tema de la declaración de impacto ambiental de los proyectos megamineros en Mendoza. Vamos a escuchar lo siguiente. Y aquí la Radio Cuyum presente en esta manifestación donde están tratando la entrega en nuestra legislatura de nuestros recursos naturales, sí, el agua principalmente. Y aquí el pueblo también presente para decirle no a esa entrega. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Hola, soy Marta. ¿Qué tal, Marta? Contame por qué estás acá. Y bueno, por lo que dijiste, para defender el agua de Mendoza. Obviamente para los hijos, los nietos, para nosotros, porque sabemos que se va a envenenar este agua, que se envenena este agua, y si no quiero permitirme a mí misma no estar presente, por lo menos tener la conciencia de decir ahí estuve diciendo no, por eso estoy acá. ¿Perteneces a alguna organización o viniste espontáneamente? No, pertenezco a ninguna organización. Lo hago como cualquier ciudadana, cualquier persona interesada por nuestro medio ambiente, por la salud. Totalmente. En este contexto nacional, donde también se habla de diferentes lugares sacrificables de la Argentina para entregar a otros intereses de afuera y demás, ¿por qué tenemos que salir a la calle a defender cuando nuestros representantes tendrían que defender primero la soberanía? Justamente porque no nos defienden, porque tienen intereses privados, porque el pueblo solamente es utilizado para que los voten y después siguen ellos con sus proyectos vendiendo la patria, vendiendo la tierra, vendiendo el agua. Es muy, muy, muy doloroso. Gracias, Marta. Gracias por estar acá y gracias por tu testimonio. Muchas gracias a vos. Bueno, yo quería rescatar justamente esto, ¿no? La no pertenencia de este testimonio de una ciudadana mendocina a ningún tipo de organización, pero que estaba ahí, como ella dijo, no me puedo permitir no estar para decir no, porque también habló de las futuras generaciones. Así que por eso rescatamos fundamentalmente este testimonio, porque más de una Marta hubo en esta marcha esta mañana y esta tarde en frente de la legislatura pronunciándose en contra de la explotación y la megaminería contra el medio ambiente y los bienes comunes de la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya enseguida este último bloque con la compañera Ale Pedone, que estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, que nos va a traer toda su experiencia y sus impresiones de lo que fue esta magnífica concentración de masas defendiendo los derechos de justamente mujeres y disidencias, que son tan importantes en esta etapa de la vida social de nuestro país y del mundo. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.